La Molienda. La Molienda. Carlos Aldazábal, los poemas y los libros. La Molienda, una hora de palabras. Una hora de palabras. En este uso, la lana silvanó para tejerse en mantas y en abrigos. Las manos se acostumbraron a dejar un poquito de sangre en las agujas, agradeciendo el oficio que enseñaban las monjas. En el Museo de la Misión hay un cuaderno de caligrafía y un cuaderno de sumas y un sacapuntas negro de la última India pura pura, dijo el guía señalando el lápiz. También hay una manta que ha tejido la historia. Es una manta de alcohol y de destino, indicio de las pestes. Es una manta de abandono, abrigando una infancia que ha negado su origen. Esa manta la envuelve. Es una manta oscura como la sangrecita que dejaba en el uso cuando la monja le mostraba la lana que debía ser hilo, como su pueblo que enrojece la tierra pura, pura, telar de historia vieja, de infamia vieja, ensuciando de infamia roja, roja, ensuciando la nieve. Avanzan por la tierra, traen de Europa el más nuevo manual de la guerra. Indios salvajes que no tienen Dios ni gobierno van a tener que aprender a morir como perros. Un joven indio ya harto de tanta prepotencia, tantos hermanos caídos vengando quisiera. Ansios espera la tropa que viene, que a él llega. Volteó al valiente cordel. tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Ahí iniciamos con Arbolito, de Arbolito, ¿no? La canción Arbolito, que habla de ese cacique Ranquel, ese indio Ranquel que mató a Rauch, un genocida que había contratado el primer tipo que nos endeudó por 100 años, por no sé cuánto, que fue Bernardino Rivadavia, en el año 26, lo contrató este prusiano Rauch para que asesine a indígenas en la Patagonia, y Arbolito lo emboscó y lo decapitó, ¿no? Eso allí cuenta el maestro Osvaldo Bayer. Ay, si te escuchan. Sí, bueno, es que Federico. Este programa no es para que escuche Federico. No creo que lo escuche. Federico escucha, se escandalizaría, nos acusaría de guerrillero seguramente, o alguna cosa peor. Pero bueno, no está mal. Quien está hablando es Ingrid Proietto, nuestra invitada de hoy, autora de Honrarás a tu madre, que salió esta novela, que salió por Ediciones del DOC. Fue trabajadora en Tecnópolis desde sus inicios durante varios años. Actualmente está en el Centro Cultural Kirchner. Y está en la boca de un señor que se llama Federico Andajasi, que está muy preocupado por las cosas que opina Ingrid en su muro. ¿Lo tenés mal, Andajasi? Sí, ¿por qué le pasa? No, en realidad ni siquiera en mi muro. Fue en el muro de Gustavo Nielsen. Ah, por eso. Claro, te leyó ahí, ahí te descubrió. Ajá. Sí. ¿Y qué pasó? Ni siquiera fue en mi muro. No, te acusa de que sos como un apologista. Me dice de... que estoy llamando a la lucha armada. Mirá. Y bueno. Será por el libro, mi primer libro se llama Son las armas del general. Recién debe ser por eso. Contaba que puede ser por eso que él haya interpretado que quizás haya una estrategia ahí hace 20 años que lo estoy pergeñando. Pero últimamente está preocupado, va a La Nación y el canal del diario La Nación y habla de vos. El otro día estaba viendo. En todas partes de mí. Sos un ejemplo de militancia kirchnerista. Peligrosa, parece. No, tiene problemas con el clítoris también. Ajá. Me parece. Bueno, también, sí. Sí. Bueno, en aquel momento. Yo no lo vi una sola vez en mi vida, que lo invitamos al Encuentro de la Palabra, ¿te acordás? Que estábamos en Tecnópolis. Sí. Lo invitamos, no tuvimos ningún problema, le cedimos el espacio, lo dejamos que leyera lo que quisiera. Hasta que habla del clítoris, que Amalita Fortabat lo había censurado, para el que no conozca la historia. Estaba un poco impresionada Amalita. Pero claro, en el año 90 sería el clítoris y Amalita. No, 97 fue que Andajasi se volvió conocido por haber ganado un premio, el premio de la Fundación Fortabat, que tenía un muy buen jurado, hay que decirlo, habían escritores que le habían dado el premio a ese libro, y que la dueña del premio, que era esta señora, la dueña de la Fundación, lo censuró porque se escandalizó porque aparecía la palabra clítoris, ¿no? Porque parece que era el descubridor. Era el descubridor del clítoris. Era el descubridor. Capaz que Amalita pensó que había descubierto el clítoris de ella, no sabemos bien. Bueno, por ahí hubiera cambiado la historia de Amalita. Bueno, pero bueno, hasta ese momento era una persona que no parecía lo que se iba a convertir hoy, un vocero. Yo no tengo ningún problema personal con él. No, no es personal. Nada, no, digamos, no se entiende por qué es el... Porque no fue solo una columna o un tuit, sino una semana de hacer un paseo por todos los programas. Yo no tomo mate. Ah, bueno, aclaremos, porque podría ser otra infusión con uvas, por ejemplo, sí. Entonces. Bueno, no vendría mal. No, bueno, no sé. Está obsesionado. Está obsesionado. Vos igual me habías invitado antes. Yo te invité antes de que eso suceda, estas cosas, pero bueno, no viene mal hablar porque, digamos, no, de paso promocionamos Son las armas del general. Sí, que se va a reeditar en algún momento. Ya está, circula. Tenemos algunos ejemplares para hacer circular, para que lo lea. Capaz que ahí encuentra alguna prueba para... Alguna prueba, sí. Está escandalizado por la violencia, ¿no? Y además es uno de los tantos señores que... Yo, la verdad es que tengo una psicóloga kirchnerista. Sí, claro. Y él, viste que creo también que por ahí tiene pasa, problemas con por ahí él. Dice que nos están lavando la cabeza. Sí, les molesta. Por ahí está preocupado. Claro. Por ahí está preocupado porque como tengo psicóloga kirchnerista y está en el Centro Cultural Carlos Kirchner trabajando. Me sorprende que no entienda la ironía. Pero bueno, Fortabat tampoco entendió. No lo entendió a él, en momento, y en ese momento él tenía. Ahora me toca a mí. La cabeza se ve no tan lavada por otras cosas que le lavaron la cabeza después a él, hay que decirlo también, ¿no? Sí, que ahora es un. Capaz que le vino el ADN, tampoco hay que acusar a los. Al, ¿no? Sí, a Durán Barba. Voy a decir que no fue Durán Barba el que le hizo mal a él. No, yo no creo. Ah. hay bueno, veces puede que ser por, oportunismo también. Por ¿no? dinero puede sí. ser. Ojalá que le estén pagando mucho bueno, por estas columnas. Claro. Hay ejemplos. Yo le deseo lo mejor. Hay ejemplos peores como el propio señor Lanata, que realmente es un ejemplo de ya no de no periodismo, ¿no? Una falta de respeto a la ética periodística en este momento. Y bueno, eso de ellos están llenos los llamados medios hegemónicos, que son hegemónicos, tienen una sola verdad, venden esa verdad como la única posible y la enlatan y dicen que eso es así. La enlatan por Lanata. Por Lanata, además, claro. Lanata no me ha nombrado todavía, capaz que... Bueno, por ahí tenés suerte, claro. Yo estoy esperando porque a mí me hacen prensa. Bueno, Honrarás a tu Madre salió hace poquito por Ediciones del Doc. Sí. Una editorial que es más asociada a la poesía, pero que tiene un lindo catálogo de narrativa que inició con una gran novelista argentina, que fue Libertad de Mitrópolos. Sí, ¿no? A mí me encanta compartir... El Río de las Congojas, ¿no? Claro, una novela sí. central, diría yo, de la literatura sí. argentina, que está editada por Ediciones del Doc. En este catálogo de narrativa, que es más corto que el catálogo que tiene, está claro. Como es como un orgullo para mí. Claro, es un orgullo. Y es además una novela bastante atípica en cómo la fuiste construyendo, ¿no? Porque surge, me comentabas, de que surge de los mails. Es una novela de las nuevas tecnologías, podríamos decir. Surge de los mails lo que yo empiezo a escribir, pero la decisión de convertirlo en un texto literario, en verdad, surge de las redes de Facebook, de las redes sociales, pero. Yo me manejo más en Facebook que en las otras. Sí. Como que el ida y vuelta, ¿viste? Cuando te vas dando cuenta como que la gente se copa y me iban contando historias, me iban tirando historias de madres psicópatas y cosas así. Y ahí como me fui como envalentonando y animando, y, no, viendo que podía hacer. Y después leí el libro de Emma Reyes, que no sé si lo leíste. Coméntame. Que es sobre, es una escritora... Era pintora ella en realidad y son unas cartas que ella le escribe, creo que a García Márquez, no me acuerdo ahora, pero de una vida terrible que tuvo. Fue pupila en un colegio, bueno, y es un dramón, una novela, pero divina, excelente, no quiero compararme para nada con Emma Reyes, pero eso me animó. Sí. Me pareció que no era como tan catártico y tan bajón. A escribir una novela sobre una madre psicópata. Claro. Y eso fue lo que me determinó a, bueno, está bien, hagamos con esto una novela. La hice cortita porque me parece que no se banca más. Bueno, con prosas bastante, con fragmentos, pequeños fragmentos, prosas bastante inquietantes que vamos a escuchar en este momento, después vas a leer en la segunda mitad del programa. Y a mí me encanta, vos sabés, leer. Escuchen tu prosa, nuestra audiencia, que es además una costumbre de este programa, ¿no? Bueno, abrimos con Arbolito y vamos a seguir escuchando Arbolito. En este caso, una canción que de ellos también, que se llama Es Preciso. es que come cuando puede. Si del hombre querés hablar, si querés que te crea, es preciso sentir en el lomo el bastón de los tipos azules que te cuidan. Si tus papos de libertad no son papos y nada más. Ya no brilla. Seguimos aquí en La Molienda con Ingrid Proietto, escritora que se hizo famosa por escribir una carta a Cristina. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué, según, qué es, bueno, qué es? Según Federico. Federico, ajá, dice que es lo que más han leído de mí. Ajá. Probablemente. Bueno, no está mal. ¿Qué te parece? Fue hit. Bien. Fue la nota más leída de La Nación un día. Ahora, ¿qué cantidad de escritores que aparecieron de repente? No sabíamos y resulta que eran todos partidarios de Mauricio, eran como macristas. Y estaban escondidos ahí, ¿no? Uno no sabe dónde aparecieron. Bueno, escritores. Bueno, también, ¿no? Sí. Porque escriben. Algunos ya se sabía, Marcos Aguini se sabía, ¿no? Pero qué sé yo, este apareció ahora como, y hasta tiene ese programa que tiene un programa, él tiene un programa, no lo vi nunca, pero tiene un programa en Canal 7 y él a mí me llama despectivamente empleada pública y no sé qué vendría a ser él que trabaja en el trabaja para el mismo monotributista jefe. Trabaja para Lombardi, que es mi mismo jefe, pero bueno. Claro. Bueno, mejor hablemos de las cosas lindas. Lo que sí hay que decir que seguimos preguntándonos dónde está Santiago Maldonado, sí, y por qué hay tanta represión. De repente ahora tenemos 30 detenidos, sí, que no a los que los tienen incomunicados. Es raro. Y aparecieron policías que habían estado infiltrados en la marcha. Sí, hubo una nota en Página 12. Entonces estamos en un clima enrarecido y que el gobierno lo está enrareciendo. Entonces es como que a mí lo que me sorprende de eso es que ninguno de los encapuchados está preso. Claro. Están presos todos chiquitos, medio jipones, buena onda, lo digo. Claro. Que no ten, digamos, ni un encapuchado agarraron. Y hay un, parece que hay un turista que cayó, estaba ahí también, curioso. Y muchos fotógrafos están presos. Sí, cayeron fotógrafos de medios alternativos, uh-huh, porque tampoco son boludos. Claro. Y a mí eso me preocupa. Claro. Porque la gente entonces, a mí nunca me había pasado en todos estos años que yo fui a la plaza y empecé a recibir llamados de cómo estaba, que me decía si estaba bien. ¿Qué pasa? O sea, yo estaba en una plaza pacífica, muy de mucho afecto, ¿viste cómo son las plazas? Sí. Mucho dolor y mucha preocupación, pero como de mucho afecto. ¿Qué estás loca? No pasa nada. Sí, porque están quemando todo. Eso sucedió, yo creo que una hora después de que había terminado. Había terminado. Lo que sí hay que decir, que yo estuve también ayer en la marcha, es que habían como lugares donde estaban apostados un montón de efectivos en un operativo muy extraño, o sea, como que ya hay una decisión de reprimir antes de que claro, pase nada, ¿no? Pero es raro el momento en que se da el... Uh-huh. Bueno, le echan la culpa como siempre a Quebracho. Claro. Como que es decir el cuco. Es como un fantasma, sí, como los mapuches en la Patagonia, ¿no? Los mapuches, de repente apareció pero la RAM. Si es que Quebracho, no tienen inteligencia para agarrarlos bueno, antes. Y el RAM también, la resistencia ancestral mapuche, bueno, apareció de la nada y se pero volvió. Pero la gente, hay un grupo de la sociedad que cree todo eso. Sí, efectivamente. Que cree que Santiago Maldonado era de la FARC. Sí, de la FARC también. La FARC, que están prácticamente, han firmado la paz. Que sí. Bueno, ya era un partido político en Colombia ahora. Bueno, claro, pero él era un nexo entre, no sé, sí, raro el nexo que tenía. Bueno, Y es inevitable pensar todo eso con que a vos te acusen de violenta por escribir un post, ¿no? Son cosas que tienen mucho que ver. No, no es de violenta, es de estar llamando a la lucha armada. Bueno, ¿no? Me dicen violenta, o sea, por ahí me podés decir porque soy un poquito agresiva, digo un poquito malas palabras, como dicen mis hermanas. Podés decir violentada. Claro. Yo le digo a mis hermanos, yo no soy violenta, estoy violentada por este gobierno. Claro. Pero no, no, la acusación es más concreta y directa y es que estoy convocando a la lucha armada. A la lucha armada. No sé desde qué poder. Claro. Yo pensé que había que tener, no sé, soy como el Che Guevara. Por lo menos, con, ¿no? Con tetas. Y tener algún, que haya, no sé, alguna justificación. Se supone que estamos en democracia, ¿no? Y no hay... supuestamente no hay justificación para ninguna lucha armada. Si la única lucha es en las urnas. Yo la, ¿no? Mi pelea la conociéndote la a vos, yo sé que esa es tu forma de pensar. Mi pelea la, ¿no? En las urnas. Bueno. Vamos perdiendo porque nos roban los votos, pero eso es otro cantar. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a escuchar fragmentos de Honrarás a tu Madre, de Ingrid Proietto. Nos vamos con un clásico de Leguizamón Castilla, La Samba de Lozano, en versión de Arbolito. La Molienda. La Molienda. Carlos Aldazábal, los poemas y los libros. La Molienda. Una hora de palabras. Una hora de palabras.